Bien, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a celebrar el Día del Patrimonio declarado por la UNESCO el 18 de abril de cada año con una programación que se desarrollará en el Teatro Prometeo. Esto será el jueves 18 de abril. Habrá danza, música, conversatorios y presentación de obras. La entrada será libre. Damos en esta mañana la bienvenida a nuestros invitados para conversar sobre esta propuesta. Se trata de Damián Criollo y Yamín Beckers, quien están en esta mañana junto a nosotros. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Bienvenida, Yasmín. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Día del Patrimonio. Sabemos que hay muchas actividades en todo el país y ustedes también tienen algo que contarnos porque de hecho ya han venido trabajando para celebrar este gran día. Damián. Pues sí, estamos muy emocionados de que nos hayan invitado. Nosotros vamos a tener una muestra de danza contemporánea que estamos trabajando. Nos estamos formando regularmente en el Frente de Danza Independiente, que es una institución que ha funcionado en la Casa de la Cultura y que independientemente nosotros tenemos más de 30 años de funcionamiento. Hablar de danza contemporánea es también hablar de estas épocas donde está inmersa la juventud. Sí, de hecho la danza contemporánea es un pretexto para encontrarse con el cuerpo, para concienciar los movimientos. Y claro, no necesariamente está inscrito en un parámetro de edad, si a eso te referías, sino más bien a una juventud más bien espiritual, ¿no? Que es chévere que las personas puedan acceder a su cuerpo en todas las edades, bajo cualquier condición incluso. Bueno, estábamos conociendo algo más de ese pensamiento que tiene el maestro Terry Araujo, donde hablar también de la contemporaneidad no es algo específico, estructural, que ya está, sino que hay mayor libertad. Sí, precisamente la conciencia del cuerpo requiere mirarse interiormente y también requiere un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento tanto físico como psíquico, en el cual tú encuentras tus propios movimientos. Cada cuerpo es distinto, cada persona tiene una trayectoria psicológica distinta, por lo tanto nuestros movimientos son diferentes, y en la danza pues eso se traduce a una exploración, a un estarse continuamente revisando, viendo cómo soy, cómo me muevo en el espacio también. Maestro Yasmín, queremos conocer qué nos puede hacer de contar de historia, por ejemplo, de el Día de la Danza. Ella es alemana un poco, ¿no? No, habla el español. Habla, sí, habla muy español, poco. Pero ¿qué nos puedes transmitir? Sobre la danza. Es que para mí la danza es muy importante para expresar las emociones, expresar lo que uno siente y también como explorar más, qué más hay, qué más puedes como sacar de tu cuerpo, y como el entrenamiento así también, bueno, sí, eso, ahí no sé cómo decir. Precisamente estamos en un proceso de... pronto el Frente de Danza ha organizado un concurso que se llama Puentes, que vamos a presentar el 26 y 27 de este mes. Este concurso es para nuestros alumnos. Entonces Yasmín es una de mis alumnos que también participa en un colectivo que se llama Umbilical, en el cual también salimos a bailar a las calles y etcétera. De hecho este domingo lo hicimos en las plazas. Entonces, precisamente para Puentes ella está participando como creadora de una coreografía con otra chica. Entonces, pues es como sus primeras experiencias coreográficas en este país. Entonces, pues emocionados todos, y ella también está un poco emocionada. Maestro Damián, cuando usted habla de alguna forma salir de los espacios convencionales hacia los exteriores, de experimentar con el transeúnte, con la gente que se encuentra en esos espacios, ¿cómo mira usted este proceso, este cambio? Salir a la calle siempre es bastante arriesgado, sobre todo para la danza contemporánea, puesto que es muy abstracto y la gente no está acostumbrada como a este ritmo abstracto del arte, está acostumbrada como que le den las cosas un poco más digerido. Por eso siempre es un choque, ¿no? Es un choque, aparte que la danza contemporánea no es muy popular, digamos, entre la gente, ¿no? Hay gente que se nos acerca y nos dice... ¿qué es esto? ¿Qué tipo de baile es esta? Nos dicen, entonces es como decirles danza contemporánea y les gusta, ¿no? Mi técnica es un poco también acrobática, entonces les gusta como entramos y salimos del piso y los saltos, entonces la gente se emociona por las capacidades que tiene el cuerpo y también en esta relación, porque uno como bailarín se alimenta de la energía del público en el momento. Entonces tú puedes como interactuar energéticamente, ¿no? Que es una manera muy distinta a la que hace el actor, que es a través de un lenguaje verbal. Entonces nosotros lo hacemos de un lenguaje corporal. Cuando usted nos menciona, a veces es un poco complicado, dice la gente como que le gusta encontrar algo ya con una historia que tenga su principio, que tenga su final. Ahora nosotros quisiera que nos ayude. A ver, si encontramos este tipo de danza contemporánea en un determinado espacio, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta para identificar? ¿Cuáles son esos secretos? Yo creo que más que intelectualizar una obra de danza contemporánea, creo que hay que ser bastante empático, ¿no? A veces se logra con mucho éxito, uno como bailarín, poder mostrar lo que está sintiendo, pero generalmente es una cosa que lleva un entrenamiento de años y que a la vez no todos estamos como muy atentos, todos los bailarines en este país, como para poder mostrar esta cosa más sensorial, sino es un poco más difícil, pero sin embargo yo creo que es causar un sentimiento en el público, lograr que el público se permee de ti, que sea empático y que precisamente se lleve estas energías que tú estás transmitiendo, ¿no? Que se lleve una sensación más que una imagen intelectual. Ahora, si yo soy espectador, ¿qué debo tomar en cuenta? Yo creo que precisamente esto, ¿no? Buscar como la empatía del movimiento, dejarte conmover, abrir un poco más como los sentidos, más que buscar una línea técnica, más que buscar si estoy ejecutando bien los movimientos o no, sino más bien qué es lo que me causa en la totalidad de la obra, si es la música, las luces, el vestuario, la expresión, la danza en sí. ¿Se toma en cuenta dentro de estas presentaciones, tanto en las calles como en los lugares emblemáticos, la problemática social? Por supuesto, por supuesto. Habemos bastantes, sobre todo los bailarines independientes de este país, que somos muchos, tomamos precisamente las coyunturas, tomamos los ejes temáticos, las conversaciones actuales, ¿no? Hay personas que tratan temas de género, hay personas que tratan temas, por ejemplo, nosotros también tenemos una obra que se llama Ethos, que trata un poco precisamente basada en la filosofía de Bolívar Echeverría, que era un filósofo ecuatoriano que vivió en México, que es un poco como un cuestionamiento a la modernidad, ¿no? A esta modernidad capitalista o cuestionamientos incluso estéticos, ¿no? Éticos, de formas de relacionarse, de formas de acceder, qué sé yo, a las frutas, a los lugares, como tú dices, ¿no? Cómo yo accedo a un lugar, cómo me transforman los lugares te transforman cuando tú entras también. Entonces es chévere permearse esas energías en el lugar donde estás y dejar que salgan nuevas expresiones. Bueno, maestro Damián, entonces la invitación para que el público se dé cita a las actividades propuestas por ustedes y celebrar de esta forma el Día de la Danza. Chévere, muchas gracias. También quería hacer una cuña del Frente de Danza Independiente. Pronto nosotros tendremos un festival que se llama, que hemos rescatado, que ya tenía anteriores desarrollos en años pasados, y lo hemos retomado para hacerlo el mes de mayo, la última semana, que se llama Mary Bigman. En este festival vamos a tener talleres en toda la última semana, del 27 al primero de junio, del 27 de mayo al 1 de junio, y vamos a traer un bailarín coreógrafo internacional, Dan Brown, que es muy bueno. Recomendamos estas clases, aparte vamos a dar talleres y presentaciones a lo largo de estas jornadas. Bueno, nos mantenemos al tanto de todo lo que sucede entonces en el frente de Danza Independiente. Les agradecemos su participación, Damián, y también Yasmín, por habernos acompañado esta mañana.